Llegó el día, y ella se presentó puntual y alegre. Comentó que se sentía feliz, creo que es la felicidad que da el iniciar una nueva aventura en la que se experimentarán situaciones nuevas, nuevos entornos y personas diferentes, dejar atrás todo lo anterior para comenzar alguna vivencia jamás experimentada. En efecto, tiene aún mucho por hacer y ahora contará con el tiempo necesario para realizar todo aquello que siempre quiso. Me refiero a Alicia, a quien envío un reconocimiento y todo mi cariño con el mejor deseo de una vida nueva y llena de bondades.